Bienvenidos a Planeta Urantia. Un espacio donde les compartiremos relatos, pensamientos, crónicas y demás contenidos basados en el libro de Urantia. En esta ocasión les presentamos grandes preguntas y sencillas respuestas sobre el fin del calendario maya. Primera parte. Atención. El siguiente audio es un diálogo ficticio y su contenido es literario. Se recomienda discreción. Muchas gracias por aceptar mi invitación y venir a este aeropuerto antes de mi viaje a México para continuar con mis investigaciones arqueológicas. Espero puedas hablarme de algo muy especial que ocurrió hace años, y sobre lo cual hubo una gran especulación y confusión. Para mí es un placer poder platicar contigo. Estoy lista. ¿Qué pasó realmente el 21 de diciembre del 2012? El fin de uno de los calendarios mayas. Pero, ¿por qué no se acabó el mundo? ¿Que no se trataba de eso? Negativo. Ni los mayas, ni sus profecías hablaron nunca de un fin del mundo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Al parecer no ocurrió nada. Recuerdo que el 21 de diciembre del 2012 fue un día como cualquier otro. ¿Acaso los mayas se equivocaron? No, no se equivocaron. Lo que ocurrió realmente fue que se terminó un ciclo para la humanidad y comenzó otro nuevo. ¿Pero por qué se insistió tanto en el fin del mundo? Lamentablemente lo negativo vende más que lo positivo. De ahí la confusión. Pero realmente el mundo al que solíamos estar acostumbrados comenzó a terminarse hace décadas, y el pasado 21 de diciembre de 2012 llegó a la cúspide de dicho fin. No entiendo. ¿Puedes ser más clara? Por supuesto. El pasado 21 de diciembre de 2012 ocurrió el final de un ciclo de materialismo y de supuesto progreso que comenzó a partir de la Revolución Francesa. ¿Y eso fue todo? ¿Te parece poco? Pero no, no fue todo. ¿Qué más pasó? Dos cosas trascendentales en la administración espiritual del planeta Tierra, cuyo nombre real es Urantia. Me encanta ese nombre, Urantia. ¿Cuáles fueron esas dos cosas trascendentales? La primera fue que se realizó sin contratiempos una dispensación extraordinaria de los tiempos, o lo que también se conoce como el juicio final de una era. ¿Te refieres al juicio final del que hablan las Sagradas Escrituras? No necesariamente, aunque es algo parecido. Se trata de un proceso por el que pasan todos los mundos que poseen vida inteligente y que se repite de cuando en cuando. Sobre todo cada vez que el planeta se alinea con el centro de su galaxia. Entonces esa supuesta energía que venía desde el centro de la galaxia, de la que se hablaba tanto entre los seguidores de la nueva era, ¿en realidad llegó el 21 de diciembre? Así es. Esa energía es como un reloj, y llegó puntualmente a las 12 horas del 21 de diciembre de 2012, tiempo del meridiano de Greenwich. ¿Y por qué esa energía no fue detectada por cámaras, telescopios o sistemas electrónicos de nuestro planeta? Porque ese tipo de energía es aún desconocida por nuestra civilización, y no tenemos forma alguna de captarla, medirla o observarla. ¿Y ese rayo de energía dónde impactó? Impactó en todo el planeta al mismo tiempo, o más bien dicho, dañó a nuestro mundo por completo. ¿Y eso en qué nos pudo haber afectado? Absolutamente nada. Dicha energía no interactúa con la materia. Es solo captada y procesada por los seres espirituales, y era necesaria para activar el juicio final de una era. Nuevamente me perdí. Explícate mejor, por favor. La energía recibida desde el centro de la galaxia el 21 de diciembre es una energía espiritual. No afecta a las cosas y los seres materiales, y solamente puede ser utilizada por seres espirituales especializados y preparados para asimilarla. Dicha energía se necesitó como combustible para que todos los ángeles guardianes de nuestro mundo pudieran sacar del limbo a millones de espíritus de seres humanos ya fallecidos, que se encontraban dentro del limbo desde tiempos de Jesús de Nazaret. ¿Qué es eso del limbo? ¿Podrías explicarte mejor? Es un estado de la existencia en el que no aplican las leyes del tiempo ni el espacio. No entiendo. ¿El limbo es un lugar? No es un lugar, porque no ocupa una ubicación en el espacio. ¿Una especie de dimensión paralela? Así es. Una dimensión estática, donde no transcurre el tiempo, muy parecida a la nada. Entiendo. Es una especie de almacén de almas impuras, como el infierno. No exactamente. De hecho, el infierno no existe. Es muy común que en las religiones de este mundo se confunda el limbo con el infierno. ¿Entonces el limbo es real? Así es. El limbo es una dimensión donde se resguardan los espíritus de todos aquellos seres humanos que no ejercieron su espiritualidad con plenitud, y que por lo tanto no alcanzaron estados altos de bondad, empatía, sabiduría y luminosidad. Todos ellos no cumplen con los requisitos mínimos para ser resucitados una vez que su cuerpo y su mente mueren, y por lo tanto se almacenan en el limbo, donde estarán seguros y libres de cualquier interferencia, en una especie de hibernación. Sorprendente. Es decir, que todos aquellos que murieron desde tiempos de Jesús de Nazaret hasta antes del 21 de diciembre del 2012, y cuyos espíritus pasaron al limbo, ¿fueron liberados utilizando dicha energía galáctica? Así es. Cientos de millones de espíritus fueron sacados del limbo el 21 de diciembre del 2012, a partir de las 12 horas, mas no fue el total de ellos, unos cuantos se quedaron dentro del limbo. ¿Y por qué? Porque se trata de espíritus de tan bajo nivel que no es posible para un ángel guardián el extraerlos del limbo. Ni siquiera con la energía especial que vino desde el centro de la galaxia. Solamente un dios puede hacerlo. ¿Entonces cuándo saldrán? Eso no es posible saberlo. Posiblemente saldrán cuando regrese Jesús de Nazaret a nuestro mundo, o cuando algún ser del paraíso venga a instruirnos, o cuando termine la actual era espiritual del universo maestro. ¿Y eso cuándo ocurrirá? Sobre el regreso de Jesús, nadie conoce la fecha. Sobre la venida de un ser instructor paradisiaco, sabemos que está próxima. Y sobre el fin de la era universal, ocurrirá cuando la creación material de Dios Padre esté finalizada, es decir, dentro de millones de eones. Eso es mucho tiempo, ¿verdad? Así es, mucho tiempo. ¿Y qué pasó entonces después de las 12 del mediodía del 21 de diciembre de 2012? Justo cuando llegó la energía galáctica, todos los ángeles guardianes de nuestro planeta se cargaron o bien se alimentaron de ella, para posteriormente sacar del limbo a todos los espíritus que durante casi 2000 años cada uno de ellos había metido ahí mismo. Impresionante. A ver, déjame ver si entendí. ¿Un mismo ángel guardián pudo haber metido varios espíritus al limbo? Así es. Cada ángel guardián de la Tierra es responsable de cuidar a muchos humanos a la vez. Cuando uno de esos humanos muere y, por su bajo nivel espiritual, no puede resucitar inmediatamente, dicho ángel lo manda al limbo. Si otro de los humanos bajo su cuidado amerita también ir al limbo, el mismo ángel también lo mandará ahí. Es por eso que un solo ángel guardián puede tener en su haber a miles de espíritus a su cuidado dentro del limbo. Es decir, que el espíritu que va al limbo queda bajo la responsabilidad y cuidado del mismo ángel que lo metió ahí. Así es. Ese ángel se encargará de resguardar a ese pobre espíritu durante todos los años que éste pase dentro del limbo. Y una vez que todos los ángeles guardianes de la Tierra recibieron y utilizaron la energía galáctica, ¿qué fue lo que pasó? Cada uno de ellos sacó del limbo a todos los espíritus de los cuales eran responsables, salvo aquellos de bajísimo nivel, y se prepararon para iniciar su despegue al planeta de resurrección más cercano. ¿Y luego qué pasó? Todos los ángeles guardianes del planeta despegaron al mismo tiempo desde todas partes del mundo, todos ellos trasladando a millones de espíritus que no pudieron resucitar en su momento, pero que ahora tenían una segunda oportunidad de trascender a la vida espiritual. Eso es sorprendente. Claro que lo es. Dios y sus criaturas así actúan, sorprendentemente. ¿Y por qué nadie se dio cuenta de todo esto? Porque así debe de ser este proceso. Imagínate que todo el mundo hubiera visto y escuchado algo como esto en cada ciudad, pueblo o aldea del mundo, al mismo tiempo y durante 5 horas. que fue lo que duró todo el proceso. Imagínate todos estos sonidos, estallidos, luces, rayos y destellos sobre cada uno de los océanos, montañas, campos y ciudades de todo el mundo. Los seres humanos hubieran enloquecido por completo. Ahora entiendo, es mejor mantener estos eventos en secreto e invisibles para aquellos que no podemos comprenderlos, ¿verdad? Así es. Además de nada sirve que los seres humanos que aún están vivos observen estas cosas. Porque lo ocurrido el 21 de diciembre del 2012 no estaba relacionado con ellos. Se trató de un evento meramente espiritual y sobre todo de la incumbencia de aquellos que murieron ya, y que no pudieron resucitar por méritos propios. Me queda claro. ¿Entonces ese día nuestro planeta se quedó sin ángeles guardianes? No precisamente. Todos los ángeles guardianes tienen un ser complementario, una especie de gemelo que los respalda cuando ellos se tienen que ausentar del planeta. Entonces el mundo no se quedó desprotegido, pese que miles de ángeles partieron con millones de espíritus en su interior rumbo al espacio. No, el mundo no quedó desprotegido. Nunca lo ha estado. Entonces, si es que entendí bien, a partir de las 17 horas del 21 de diciembre del 2012 comenzó una nueva era para todos aquellos que mueran, y no puedan resucitar por méritos propios. Exactamente. Entendiste a la perfección. Te pongo un ejemplo extremo. Supongamos que un ser humano con bajo nivel espiritual murió el 21 de diciembre de 2012 a las 0 horas. Entonces su ángel guardián tuvo que haberlo mandado al limbo. Posteriormente, después de las 12 horas del mismo día, una vez que llegó la energía galáctica, ese mismo ángel tuvo capacidad de sacarlo, almacenarlo en su interior y despegar con dicho espíritu y muchos otros más hacia los mundos de resurrección. Pero si otro ser humano de bajo nivel murió después de las 17 horas de ese mismo día, entonces uno de los ángeles guardianes que se quedaron tuvo que haberlo mandado al limbo. Y ahí permanecerá hasta el próximo juicio de una era, para el cual pueden pasar decenas, cientos o miles de años. Me quedó claro. Pero, al inicio de esta conversación hablaste de dos eventos especiales que ocurrieron el 21 de diciembre del 2012. ¿Cuál fue el segundo evento? Eso lo aclararemos muy pronto. Y estoy segura que te sorprenderás. Esto fue Planeta Urantia. Los invitamos a escuchar nuestros demás podcasts en iVoox.com. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter, YouTube y Facebook como Planeta Urantia.